Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 40 minutos para llegar a la hora. Ya está haciendo el punto de la información. Y por supuesto, podemos también internet. Nuestros tres medios de comunicación para obtener toda la información de cualquier evidencia y cuánto poco queremos mostrar. Hoy, por cierto, nuestro segundo de la presentación está en San Ferreira. Y es que hoy, la prueba de la hora. Thank you. Thank you. Thank you. boy. So we have a thing of the CC, I think she is really a kind of a esa pelea, o sea,

Thank you. izquierda, no me ha hecho nada, que aprovechando para que tenga una. Thank you.